Muy buenas tardes a todas nuestras amigas y amigos radioescuchas de Radio Bocina. Estamos iniciando nuevamente con este programa Voces Fuertes. Es la segunda temporada de este programa. Ya ha tenido una primera temporada anteriores meses y ahora estamos volviendo recargadísimas. No me encuentro sola y tampoco me encuentro en un lugar extraño. Me encuentro en la Feria Internacional del Libro, aquí con un equipo hermoso, con un equipo de chicas y chicos que han estado trabajando para que desde este lugar se pueda transmitir. Pero comentarles que en esta temporada nos va a estar acompañando mi querida compañera y amigaza Julia. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas tardes. Yo muy contenta, ¿no?, de estar ya desde este lado de la locución, acompañada, por supuesto, de ti, para poder un poco hablar y comentar sobre diversos temas que nos compete a las mujeres en cuestiones de una condición política, social, ¿no? Y el tema de hoy es, efectivamente, ya cerquita que está mañana el Día de la Madre. Vamos a estar debatiendo un poco, analizando y cuestionando muchas ese rol que se le va asignando a la mujer en cuanto a la maternidad, ¿no? Y para ello también tenemos una gran invitada el día de hoy, ¿no, Laura? Exactamente, hemos invitado a nuestra querida compañera Carolina Otonello. Ella es integrante del movimiento feminista Mujeres Creando aquí en Santa Cruz de la Sierra. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia, Laura, muchas gracias por la invitación. He venido encantada porque no siempre se abren los espacios para poder hablar de este tema, y que es un tema bastante complejo. Tanto por la vivencia personal que una pueda tener como por todo lo que se construye socialmente, políticamente, históricamente alrededor del tema, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. No, nosotros re encantadas, Carolina, de poder tenerte acá. Sabemos que esta tarde va a ser una tarde muy fulgurosa, probablemente, ¿no? Porque es un tema, como tú dices, un poco complicado, que a veces es necesario poder tal vez dar, tomarlo desde otra mirada, ¿no? Desde otro enfoque, ¿no? Entonces, ya vamos a estar contigo un poquito comentando, analizando y cuestionando sobre esta temática, ¿no? De ser madre, sobre el tema de maternidad. Así es, Julia. También vamos a estar con otros sectores como Mujer en Primera Plana, leyendo algunos artículos de información relacionados a nosotras, las mujeres. Vamos a estar con buena música de la mano de Javier Osinaga y en controles. Gracias, Javier. Y vamos a estar también con el sector de Mujeres en Primera Plana. Ese ya lo mencioné. Bueno, vamos a estar con la entrevista también. Entonces, no se despeguen, amigas y amigos, y háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, si quieren, ahí por la vía del chat. Estamos por www.radiobocina.com. Nos pueden escuchar desde el celular mediante la aplicación Sia Live. Y en la computadora, sin necesidad de ninguna aplicación, solo entrando a la paginita, y ahí nos pueden dejar igual sus comentarios. Laura, estamos en la Feria del Libro, tú ya habías hecho el adelanto. Coméntale a la radioaudiencia cómo está actualmente la movida acá en la Feria del Libro. Probablemente vayan a escuchar algunas tamboritas o alguna bulla de fondo, porque estamos al vivo desde el stand del Centro Cultural San Isidro en la Feria del Libro. Exactamente, compañera, estamos en este espacio. Si escuchan bulla, discúlpenos, estamos al vivo. Este programa no es grabado, estamos con mucha multitud, con mucha gente aquí que está llegando al espacio, que está tocando las tamboritas, muchos niños también que se están acercando al stand. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar, y además que el tema va a estar muy interesante. No se despeguen, nos vamos con un cortecito musical, Julia. Antes del corte musical, Laura, comentarle a toda nuestra querida radioaudiencia qué es Voces Fuertes. Hemos estado un poco difundiendo por las redes sociales que se viene la segunda temporada de Voces Fuertes, ¿no? Pero probablemente hayan muchos que recién estén escuchando esta programación por primera vez. Me gustaría que puedas darles así un preámbulo de qué ha sido la primera temporada de Voces Fuertes, qué será la segunda temporada de este programa Voces Fuertes. Bueno, pues comentarles que es un programa ya muy bien planteado, ya está mucho tiempo trabajado, ¿no? Hemos estado en la anterior temporada trabajando con los compañeros Germán, Cristian, contigo, con Alejandra, que seguramente nos está escuchando. analizando distintos temas relacionados a la violencia machista, ¿no? Analizando y discutiendo desde nuestras posiciones, desde nuestro criterio. Ninguno ha llegado como experto o experta a hablar de estos temas. Sí hemos tenido invitados o invitadas que de alguna manera nos han podido ayudar bastante, pero lo importante era que hablamos de estas cosas desde nuestra visión, desde nuestra posición también, ¿no? Y desde la cotidianidad también, ¿no? Desde la cotidianidad. Porque tienes mucha razón, probablemente digan, ¿quiénes son esas loquitas que están ahí hablando? Pues claro, o sea, no tenemos probablemente manejarnos desde una teoría científica ni desde una cuestión así, pero hablamos desde la cotidianidad de las cosas que vivimos día a día, de las cosas que logramos percibir día a día, ¿no? En cuanto a estas violencias machistas que son cosa cotidiana. Sí, y para dejarlos ahí picaditos, vamos a en próximos programas también, seguramente invitarla también a nuestra compañera Carolina que nos escuche y que pueda también comentar más adelante. En otros programas vamos a estar analizando la violencia hacia las mujeres también dentro del arte, dentro del comercio, las mujeres migrantes, qué pasa con ellas, ¿no? Son exiliadas, son migrantes, qué pasa con la violencia de las mujeres en las escuelas también. O sea, un montón de temas, hay un montón de espacios en los que las mujeres somos siempre agredidas, ¿no? Estamos siempre en total vulneración con la violencia machista. Pero no nos hagamos más preámbulos. Vamos, ¿te parece un cortecito musical? Y volvemos directamente a lo que hemos venido. A lo ¿qué que tema estamos acá. Musical es el primer tema de esta programación, Laura? Dedicarles a todas nuestras amigas malas que nos están escuchando. Esto es de Aterciopelados, Baracunátana. Póngale el dedo, Javier. Muchas gracias. No llevo para mi casa una mujer baracunátana, porque pueden pensar que estoy loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono. Te enchiné el overol y la chaqueta. La la la la la, la la la la la. Con el mono de la moto era nueve que tenía, le ponía serenata. Barata. No llevo para mi casa una mujer. Que estoy loco, loco, loco, loco. Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindo chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono. Te enchiné el overol y la chaqueta. La la la la la, la la la la la. Chera, abeja, pegaja, culera, guaricha, carosa, morronga, parisea, corsovia, baracunata, cucharami, baracunata, baracunatana, con el mono de la moto de la nueve que tenía y le ponía serenata, sí señora. A ahí estábamos con el tema musical Maracunata de Aterciopelado. Estamos al vivo desde Radio Bocina, www.radiobocina.com. Nos pueden sintonizar y buscan desde el internet. Estamos desde la Feria Internacional del Libro. Me encuentro con mi compañera Laura, que desde ahora va a ser nuestra locutora, bueno, acompañante, compañera de muchas cosas. Vamos a estar conduciendo este programa Voces Fuertes, que hoy ha dado inicio a su segunda temporada en toda la programación. Y el tema que nos ha dado inicio, o hemos querido dar apertura para este programa, es sobre la maternidad. Para ello, ya vamos a entrar a conversar con nuestra invitada, que Laura ya había dado un preámbulo, ¿no?, de quién es la que nos acompaña hoy. Estamos con Carolina Otonello. Ella es integrante de Mujeres Creando acá en Santa Cruz. Carolina, nuevamente, muchas gracias por estar acá, por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes y bueno, empecemos. Empecemos, Caro. Nos gustaría que un poquito nos comentes, ¿no? Tú recién hace algunos mesecitos has decidido ser mamá, ¿no? Es una de las razones por las que hemos decidido con Laura. Tiene que ser la Caro la que nos tiene que acompañar, ¿sí, no? Porque nos gustaría poder saber que... ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo, por qué decidiste ser mamá de repente, ¿no? Entonces, coméntanos un poco de todo ese proceso por el que has llevado para decidir ser madre. Bueno, yo ya hace muchos años había decidido ser mamá y fue un intento fallido. Y fue un momento en que me... enfrenté a todo un sistema médico bastante machista, bastante violento. Entonces no fue una experiencia muy, muy agradable. Y ahí olvidé el tema, me concentré en el trabajo, me concentré en Mujeres Creando, me concentré en otros proyectos. Y con los años, bueno, yo tengo una pareja y volvimos a hablar del tema. Y la verdad que pensé mucho, leí mucho, porque quería que si tenía un hijo o una hija, no sea luego él el depositante de frustraciones mías. Entonces dije, tengo que hacerlo en un momento en que yo esté muy segura, en que quiera dedicar parte de mi tiempo a la maternidad, ¿no? Y que no sea, qué sé yo, un accidente o que no sea un motivo de tristeza para mí, sino que sea un motivo de aprendizaje, un motivo de qué sé yo, dedicarle tiempo, afecto y de alegría, ¿no? No de pesar. Entonces, bueno, me animé y dije, bueno, que venga. Y muchas de las cosas que pensé también era cómo hacer de mi decisión una decisión política. Y bueno, se me hacía muy difícil encontrar los argumentos de repente concretos y decir, bueno, yo tengo esta respuesta política a mi maternidad. No fue algo tan fácil, ¿no? Entonces dije, bueno, es simplemente mi decisión como mujer utilizar mi cuerpo en esta experiencia y lo tomé como una nueva lucha. Así como a través de mi cuerpo yo he emprendido varias luchas contra prejuicios, contra la violencia, contra el machismo de muchos varones, contra la violencia laboral, yo siempre he asumido que desde mi cuerpo es que emprendo las luchas. Entonces dije, bueno, voy a emprender una lucha, una nueva lucha de la maternidad en esta sociedad, con todo mi cuerpo, con todo mi energía y con toda mi fuerza. Y así fue que lo decidí, ¿no? Y ahí está Felipito. Sí, ya está Felipe, que tiene 9 meses. Y bueno, la verdad que yo creo que la maternidad tiene distintas etapas, ¿no? Y es, la primera etapa es bastante jodida, en el sentido en que todo tu cuerpo es cooptado, por la maternidad, ¿no? Cuando ustedes me invitaron y me dicen, vos que vivís una maternidad no convencional, y me acuerdo de mis noches, las noches que no duermo desde que nació, los pañales, la leche. Esta primera etapa es una etapa en que el tema de los cuidados prácticamente es lo que marca la relación con el bebé, ¿no? Entonces, es muy fácil despolitizar a las mujeres en esta etapa, porque el agotamiento es mucho. Son muchas las cosas de las cuales hay que estar pendientes para cuidar a otro ser humano, ¿no? Es mucho el agotamiento, es mucha la concentración, los sentimientos encontrados son muchos, el destierro de tu cuerpo, ¿no? Yo creo que desde el momento en que estás embarazada o te enterás, aún queriéndolo, queriendo haber deseado estar embarazada, se siente como un sentimiento como de destierro, que ahora ya tu lucha está en tu cuerpo, pero también una parte de ti como que tiene que concentrarse en eso, por lo tanto tienes que dejar muchas otras, ¿no?, actividades, entonces sientes como que estás desterrada, ¿no? Y bueno, esa es una gran trampa, yo creo. Es una etapa muy vulnerable para las mujeres, entonces ahí es donde nos caemos en la gran trampa, digo yo, de la maternidad. Creo que... ¿Cuál es esa gran trampa, Caro? Mira, bueno, en estos días que está el tema del Día de la Madre, he visto en la televisión que entrevistan a muchas mujeres. Las entrevistan, ¿qué significa ser mamá?, ¿no? Es una pregunta tan amplia y al mismo tiempo tan ambigua, y me di cuenta que todas las mujeres responden lo mismo. O sea, todas las respuestas son exactamente iguales. Entonces, ahí me di cuenta que nos cooptan el discurso. Nos cooptan la posibilidad de vivir una maternidad cuestionadora, una maternidad de enojo, una maternidad de reprochar, ¿no?, a una sociedad que por un lado te impulsa a ser madre, pero que por otro lado te deja sola. Por otro lado, es muy violenta con esa maternidad. Por otro lado, te cuestiona. Por otro lado, te pone márgenes muy, muy cerrados, ¿no? Entonces, creo que hay una... La maternidad, tanto como el amor romántico y el matrimonio, son los principales instituciones de opresión y de control a las mujeres. Entonces, creo que ahí está la trampa, ¿no? Las dado así justo en el clavo, en una pregunta que nos veníamos cuestionando también con Laurita. Esto de la construcción social del ser buena madre, la construcción social respecto a la maternidad, que de alguna forma, ¿no?, está ligada a ese sistema de consumo, a esa publicidad que cotidianamente nos están vendiendo, ¿no? Y tú comentaste y dices, nos han instaurado un solo discurso respecto a la maternidad y nos han cortado una visión, otras posibilidades de tener una maternidad desde un enfoque político, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes probablemente ampliar un poco de esta, la construcción social, esto del estigma de madre abnegada, de ser buena madre, ¿no? La buena madre, la buena esposa, la madre abnegada. Ya, yo creo que la maternidad es concebida como un destino inequívoco en las mujeres, ¿no? Como que las mujeres todas tenemos que ser madres, ¿no? Porque tenemos lo biológico, ¿no? Entonces, han conectado esos dos elementos de manera tal que ninguna mujer puede hacerle lance, ¿no?, en una sociedad patriarcal, en el patriarcado, ¿no? Entonces ha sido muy sacralizada en la maternidad como algo incuestionable y algo sumamente importante para la sociedad, porque somos las que reproducimos la especie. Entonces ahí está el punto en que consideran, ¿no?, el patriarcado nos tiende la trampa. Ustedes son, juegan un papel muy importante porque mantienen la especie, reproducen la especie, son las que mantienen a la humanidad funcionando, ¿no? Entonces, ahí viene toda esta construcción alrededor del sacrificio, del sufrimiento. Entonces, una madre tiene que ser sacrificada, tiene que sufrir, porque ser madre, sufrir físicamente, sufrir emocionalmente, sufrir entregando tu cuerpo en pos de la humanidad. Entonces, por un lado, te niegan como mujer, sos un no ser, ¿no? Porque no podés pensar, porque no aportás históricamente, no aportás económicamente, no aportás, pero te compensan todo ese vacío con el gran don de la maternidad. Entonces, de esa manera, esa es la trampa, ¿no? Y por eso las mujeres todas se sienten felices y orgullosas y creen que es la mayor bendición que han podido tener, porque su ser mujer adquiere significado a través de la maternidad. Sí, es como cuando te dicen es una mujer ahora realizada, ¿no? Ahora eres una mujer completa, te felicitan, ¿no? Ahora eres una mujer hecha y derecha, entre comillas, cuando te casas y tienes hijos. Y para hacer un poquito de referencia a lo que decía Caro, igual, viste que en los comerciales de aceites, aceite fino, por ejemplo, que te dice la mamá es enfermera, cocinera, buena madre, maestra, no sé qué es todo. Y los cosméticos de belleza también, que te pintan como la madre bonita, la madre buena, abnegada. Madre exitosa, ¿no? Exitosa. Entonces me parece muy, muy importante lo que nos menciona ahora Carolina, y justo lo que mencionas me hace recuerdo a todos estos comerciales. Y me acuerdo de un día que presenciábamos un debate organizado por Mujeres Creando, donde decía Carolina, a las mujeres nos quieren pariendo, el Estado nos quiere pariendo. Si podés hacer un poquito más de referencia a eso, quizás. Claro, yo creo que es un poco, ustedes tengan hijos mientras nosotros escribimos la historia, ¿no? Un poco es lo que plantea, o lo que simbólicamente te quieren decir, ¿no? El patriarcado, ¿no? Y así se significan a sí mismas. Y mientras nosotros construimos la historia, nosotros, la escribimos, nosotros somos héroes, nosotros, ellos van resignificándose políticamente y a través de la maternidad nos pueden mantener controladas. Porque una madre rebelde rompe totalmente con todo, con un mandato, con el mandato patriarcal, ¿no? Entonces, como no queremos romper los mandatos, entonces las mujeres, ante una pregunta de qué significa ser madre, son felices siendo madre, ese sacrificio, no son capaces de dar el paso de cuestionar el sacrificio y la entrega física y el cansancio, y que no es que tenga que ir unido. Yo creo que es aquí entra también el tema de los cuidados, ¿no? Lo he escuchado muchas veces y dicen, lo que pasa es que un bebé quiere estar con la mamá, ¿no? Sí, o sea, no, yo como a mí, que soy su papá, no me quiere, porque el niño quiere a la mamá. Es apegado a la mamá. Claro, entonces ahí nos tienen esclavas, ¿no? Porque mientras estamos cuidando, estamos cansadas, nos vamos agotando, nos vamos alejando del mundo social, del mundo político, de pensar, de leer. Entonces, dejamos más. ¿Y cómo le estás haciendo abierto tú ahora, Caro? ¿Cómo te estás manejando cotidianamente con toda esa cuestión, ¿no? Del cuidado, por un lado, y de no abandonar la vida política, no abandonar estas cuestionantes o cuestiones sociales que de alguna forma creo que te mueve, ¿no? Ha sido una eres y una integrante activa en Mujeres Creando, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para poder no caer en esta cuestión de aquel rol que socialmente está construido y es exigido por la sociedad también, ¿no? De tener que ser esta madre abnegada, esta madre buena, porque si no eres así, si abandonas al niño, eres una mala madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo le estás haciendo, Caro? Bueno, peso 50 kilos, duermo muy poco. Bueno, es bastante agotador. Es muy agotador. Yo, y bueno, lo que me ayudó también y me dio un empujón a tomar la decisión, porque no es que haya sido solo una decisión, qué sé yo, desde los afectos, desde lo romántico, de la maternidad. También yo pensé fríamente mi situación, mis condiciones, ¿no? Y tengo una gran suerte de tener dos abuelas magníficas que ahí es muy interesante porque este tema se amplía. Son dos abuelas que han vivido sus maternidades también muy con una entrega total y que para ellas ahora ser abuelas es como una nueva forma de realizarse. Entonces ellas me apoyan bastante. Que yo por rato digo, bueno, de nuevo, digamos, si yo puedo seguir haciendo cosas, si yo puedo seguir trabajando, si yo puedo tener otros espacios, es a costa de dos mujeres nuevamente, ¿no? Ellas me ayudan en el cuidado del niño, los tíos también, un poco de un lado, hay tíos, tías. Esa es la demostración. Y así yo he podido también desmitificar esto de que el niño sí quiere solo a la mamá, de que colectivamente también se puede cuidar a un bebé, ¿no? Si bien el nexo entre el bebé y la mamá es muy especial, es muy fuerte, ¿no? Es muy único, ¿no? No, yo no voy a negar ese nexo. No quiere decir que otras personas no puedan intervenir en su educación, en sus cuidados, en sus relaciones afectivas. Entonces, yo un poco para desmitificar esto, porque tampoco no es que uno desmitifica tan sencillamente las cosas, ¿no? Hay que desconstruir, ¿no? Claro. Está también esa idea de que la mamá gallina, que cuida, que protege, que, ¿no? Y que, por ejemplo, yo que soy feminista, ¿no? Protegerlo del mundo violento, machista, no puedo yo tener control sobre eso. Entonces, empecé a romper con esas ideas. Y, por ejemplo, la familia del papá, digamos, la abuelita, es adventista, ¿no? Entonces, ahí se me presentó un conflicto y mucha gente me decía, no, vos sos feminista, pero bueno, es su familia, es parte de su construcción también, van a ser parte de su vivencia y bueno, he roto con eso. Es un ser humano que tiene que crecer libre, es un ser humano que yo no he decidido traer un ser humano para cargarle la responsabilidad de cambiar el mundo, ni para cargarle la responsabilidad de que tiene que ser un buen ciudadano, ni cargarle la responsabilidad de que tenga que ser mejor que yo. Él será lo que quiera ser, lo que las experiencias de la vida le vayan dando, lo que él decida tomar, lo que él decida dejar. Y yo tengo que asumir que ese cuerpo, esa vida, no me pertenece completamente a mí, ¿no? Que yo he puesto el cuerpo para darle la oportunidad a alguien de experimentar las cosas hermosas de la vida, de conocerlas, de cuestionarlas, de rebelarse, de gritar, de quejarse, ¿no? Entonces, con eso lucho bastante, ¿no? Porque claro, hay cosas que de repente que uno no comparte totalmente con toda la familia, ¿no? Ideológicamente, ¿no? Pero yo dejo que él vaya mirando el mundo como tan diverso como puede ser para que tenga más opciones para decidir a medida que vaya creciendo. Y bueno, lamentablemente el compañero, el papá del bebé en este momento no está aquí, así que también por ese lado vivo una maternidad un poco solitaria y que lo hace también muy duro. Ahí es donde yo me doy cuenta que es una trampa para las mujeres la maternidad, porque digo yo, con un bebé, con tanta ayuda, con tanto cariño, tanto afecto que tiene Felipe, estoy tan agotada, ¿cómo estarán las mamás que tienen un niño, dos niños, tres niños, cuatro niños? O sea, realmente ponen el cuerpo completamente para la maternidad, ¿no? Para los cuidados, para educar, formar, dar afecto, cuidar, limpiar pañales, alimentar. Y esa mujer, si hubiese tenido un poquito más de tiempo para emprender una lucha con otra mujer, quizás hubiesen podido ser un boom, pero tan despolitizadas, porque el cuerpo está entregado a ser incubadora. A ser, sí. Y claro, todas te dicen, ¿no? Es sacrificado, es como si fuese una cualidad, ¿no? Exacto. Pero en realidad es ahí donde está la trampa, ¿no? Como comentas, si es una cualidad, si es algo que al final la familia lo espera, la sociedad, te quería lanzar si es, crees que es requisito. Bueno, sabemos que no, pero quisiera que nos comentes un poquito por qué la sociedad lo ve como el tema de la maternidad como requisito, y qué pasa con las que no aceptan ese requisito, con las que han decidido no ser madres, con las que han decidido no dar la vida, con las que han decidido abortar quizá, ¿no? O las que simplemente no quieren llegar a ser, entre comillas, mujeres realizadas, mujeres incubadoras, ¿no? Yo creo que la maternidad tenemos que luchar muchísimo para que sea legítimamente una decisión nuestra. Y en esto está la lucha por la despenalización del aborto, ¿no? Yo creo que es, con esta mi experiencia, ¿no?, con la maternidad, he reafirmado mucho más mi posición con respecto al derecho a decidir. Es una tarea que prácticamente, o sea, factiblemente puede ser que una mujer no la quiera realizar, y es totalmente legítimo, respetable, porque es dura y nadie te lo dice, porque es agotadora y nadie te lo dice, y cuando lo dices eres vista como mala madre, ¿no? Cuando dices que es muy dura y es te lo restriega. Te estás quejando, ¿no? Te estás quejando, y en realidad no deberías quejarte, porque es hermoso, porque es divino. Porque, ¿no? Y claro, y también hay ciertos prejuicios para las que no lo quieren ser, ¿no? Y, claro, y porque en realidad, porque estás rompiendo un mandato patriarcal. La institución de la maternidad, las madres son las principales reproductoras del patriarcado. Es parte de la maquinaria para que funcione, ¿no?, el patriarcado. Madres que reproducen machismo, madres que reproducen hijos, que crían a los hijos de los machistas, ¿no? Entonces, cuando dices que no, rompes un mandato religioso, un mandato social, un mandato histórico. Capitalista también. Porque además quienes cuidan, quienes emprendían antes las luchas y las guerras eran los hijos. Las madres tenían que parir para que vayan a la guerra, ¿no? A que los hombres conquisten el mundo, ¿no? Entonces, es romper un mandato muy, muy, muy jodido y muy, muy estigmatizador. Pero es legítimo. Yo creo que no hay que bajar la guardia, y las mujeres, el gran reto en esto es la despenalización del aborto y exigirlo como un derecho nuestro a querer ser madre o no. Simplemente hay muchas mujeres que optan y deciden abortar después de haber tenido uno, dos, tres, cuatro hijos. Hay muchas mujeres que deciden abortar, pero luego con el tiempo deciden ser madres, ¿no? Entonces hay una diversidad además de maternidades. Yo, por ejemplo, que vivo una maternidad muy acompañada y con muchas solidaridades alrededor, hay mujeres que las viven de manera muy solitaria. Pero ahí, Caro, a mí me viene así una hormiguita todavía en la cabeza. Hablas de que te acompañan en esa maternidad, pero siguen siendo mujeres, ¿no? Entonces tú hablas también de que tienes físicamente un agotamiento, que no te permite poder probablemente dar todo tu tiempo a toda la lucha, ¿no? Por el consumo que tienes como madre. Pero, ¿cuál es la figura masculina en la maternidad, digamos, ¿no? La figura del padre o la figura que igual socialmente está construido bajo un rol, ¿no? Entonces, me interesa un poco también que podamos hablar de esto, ¿no? Porque igual pareciera que se sigue reproduciendo esto de que las mujeres seguimos teniendo específicamente el cuidado de los bebés o de las bebés, ¿no? Entonces... Sí, bueno, efectivamente, seguimos traspasando el tema de los cuidados a las mujeres que están a nuestro alrededor. Los varones tienen cierta presencia, pero es una presencia cuidándolo, transmitiendo saberes, ¿no? Esos son los aportes del mundo masculino, ¿no? O generando empatías, generando nuevas experiencias con el bebé. Pero quien lava la ropa, quien la plancha, quien le hace la comida, quien siguen siendo las mujeres, ¿no? Quien le cambia el pañal. Entonces, en esto, yo creo que hay los varones siguen en una... involucionando, digo yo. O sea, el mundo masculino está en decadencia. He conocido varones muy progresistas, quizás, pero a la hora de asumir el trabajo del hogar, del trabajo doméstico, el trabajo del cuidado, de la limpieza, o del cuidado de un bebé enteramente, se hacen un lado, se escapan o simplemente no lo toman como parte de sus responsabilidades, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres luchamos, porque yo creo que sigue siendo una lucha, seguimos luchando por espacios en la academia, en las universidades, seguimos... Salir de la vida privada y ocupar esta vida pública, ¿no? Sí, sigue siendo una lucha, ¿no? Claro. Si bien a veces dicen, bueno, pero ahora ya estudian, así como gran favor que nos hacen, pero sigue siendo una conquista que hemos logrado con mucho esfuerzo y es una conquista que logramos alcanzar de manera permanente, porque hay mujeres en las universidades que tienen que luchar contra el acoso sexual de los docentes durante toda su carrera y si no lo logran, tienen que desertar. Es altísimo el índice, ¿no? De estos casos. Ahí logramos grandes batallas en lo sexual, que es también una gran batalla, ¿no? Que bueno, que la virginidad no siga siendo, ¿no?, un requisito, que ni que siga siendo motivo de que te traten mal. Tirar la virginidad por la ventana nos ha costado un montón y le siguen costando a muchas mujeres. Acceder a muchos derechos civiles, acceder a tener un divorcio, a divorciarte, una lucha, una conquista de las mujeres y una lucha igual permanente, porque lograr un divorcio justo, equitativo, que no te consuma tiempo, dinero, es todo un reto. Pero en el tema de los cuidados, en el tema del trabajo doméstico, en el tema de los temas básicos de la mugre que nosotros producimos, limpiarlas cada cual, yo creo que ahí no tenemos ningún avance. O sea, la que sigue sacando la bolsa con papel higiénico a reventar del baño, somos nosotras. La que sigue agarrando la escoba para barrer, somos nosotras. La que sigue preocupándose o a la que se le ocurre que el bebé se ha podido hacer caca, es a una mujer. O la abuela, o la tía, o, ¿no? Si el bebé llora, pues quizás tenga hambre. Solo se nos ocurre a nosotras las mujeres, por más que hayan tres tipos y que sean los máximos políticos, pensadores,

por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa. Ruega. Seguimos con más de Voces Fuertes, transmitiendo aquí desde la Feria Internacional del Libro, www.radiobocina.com, no pierdan la sintonía. Estamos con una invitada muy querida, que hemos estado hablando bastante acerca de la maternidad, acerca de los prejuicios de las buenas mujeres, de las buenas madres. Mandarles, antes de ir a nuestra segunda parte del debate, mandarles un afectuoso saludo a la compañera Maya, que nos escribe desde Chile. Santiago de Chile, es tu amiga, ¿verdad, Caro? Sí, mi amiga muy querida, un beso, Maya. Y para la compañera Alejandra también, que está en la sintonía de la radio, mandarle un gran abrazo también a nuestra querida amiga y hermana Alejandra Menacho, y a su mamá Mercedes también, que nos ha estado haciendo mención ahí en los mensajes. Carolina y Julia también, ¿no? Quería agarrarme un poquito de lo que estaban hablando hace un momento acerca de lo que es, lo que significa ser una buena madre, una buena mujer, cómo te realiza, entre comillas, como mujer, el hecho de ser madre. Y ahora preguntarles, quizá, ¿qué son o cómo son las malas madres, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes la etiquetan? ¿Quiénes son encargados y encargadas de etiquetar a una mujer como mala madre? ¿Por qué te etiquetan de esa manera? Bueno, yo creo que cuando hablábamos de las maternidades no convencionales, son las luchas que emprenden las malas madres, ¿no? Las malas madres son las que no dejan que la maternidad apague el fuego de los deseos, que no dejan que la maternidad las frene en sus luchas, las que no dejan que la maternidad agoten sus energías, ¿no? y su alegría. La maternidad tiende a anular, ¿no? A deserotizar a la mujer también, ¿no? Ya una mujer que es madre ya no puede tener ni deseos sexuales, o al menos no los puede expresar. Ya cualquier proyecto, aventura o locura ya es como que está prohibido, ¿no? No lo pueden exteriorizar. Entonces, creo que las malas madres somos las que nos decidimos a seguir, a pesar del agotamiento, del cansancio, de todo, las que creamos, digamos, canales y medios de seguir soñando, deseando, y creo que ahí es donde se deja ver la naturaleza religiosa, la naturaleza violenta, hipócrita de la sociedad, porque por un lado el tema del aborto es un tema que nadie lo quiere hablar, nadie quiere asumir que las mujeres estamos decidiendo y deciden permanentemente, a pesar de que sus vidas corran riesgos, ¿no? Abortar. Pero por otro lado, cuando las madres se van o deciden emprender un proyecto personal y dejan a sus chiquitines, son totalmente estigmatizadas y van a la hoguera, ¿no? Totalmente. Y una vez más, creo que el nexo, el afecto, el vínculo de una mamá con un hijo es muy importante, pero no creo que tenga que ser vivido o alimentado como algo, como un nexo inexorablemente irrompible o ¿no? Yo claro. Creo que vos, con mucho amor y todo, podés ir a hacer claro, y tu vida, ¿no? Recuerda yo un poquito igual, y es una carga emocional con la que una madre tiene que vivir para toda su vida. Porque yo recuerdo, ya hablando desde mi vivencia, mi madre me abandonó con mi tía a los 1 año para seguir estudiando, venir a Santa Cruz, y en ese año tuvo su pareja, tuvo otros hijos y demás. Pero toda la carga emocional que yo ya años después me he dado cuenta, reproches de su madre, de ella, de familiares cercanos a ella, de que ha sido la mujer que ha abandonado a su hija para irse a estudiar, buscar otro hombre, casarse y tener más hijos, ¿no? Entonces, y hasta ahora es una carga pesada emocional que la van teniendo en la mochila, ¿no? Entonces, es esto justamente lo que tú dices. ¿Es una carga para ti o para ella? Para ella. Para ella, para ella, ¿no? Porque hasta ahora yo todavía escucho los reproches que se le van asignando, ¿no? Por toda esta cuestión. Y estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que una mala madre es aquella que asume su sexualidad, su erotización, ¿no? Porque pareciera que desde que el momento de que tienes un bebé ya no puedes tener ni siquiera otra pareja, incluso desde ahí, ¿no? Si estás con otra pareja que no es el papá de tu primer hijo o tu primera hija, entonces eres una loca, puta ¿no? No sé si han escuchado esto de cuando están enamorando y dicen, ay, lo malo es que tiene un hijo, ¿no? Lo malo es que tiene otro hijo de otro hombre, ¿no? Gracias, sí. Julia, todo eso lo que dices. Igual no pasa lo mismo con los padres, ¿no? Exacto, exacto. Eso también quería ir. Claro. ¿Cómo es la figura con los padres en este caso, no, Caro? Claro, yo... sucede también cuando una mujer queda embarazada, dicen, ella debería cuidarse. ¿Cómo? No sé. Pero en realidad, él debería cuidarse. Ellos no se cuidan porque se deslindan de la responsabilidad de manera muy fácil. Entonces, no sienten que en la relación sexual sin seguridad ellos vayan a correr ningún riesgo. Porque ellos se van y listo, ¿no? O sea, por eso yo hablaba de destierro. Ellos nunca sienten ese destierro de su cuerpo. Nunca sienten, nunca lo van a sentir que tienen una responsabilidad de la cual no pueden escapar. En cambio, una mujer que va a tener un bebé, por más que lo quiera, por más que no lo quiera, y que ya está, que tiene el bebé, tiene una responsabilidad de la cual no la puede eludir, ¿no? Porque si la elude, se le viene toda esta carga, ¿no? Y en realidad es una carga que viene de afuera, pero es una realidad que ellas mismas se construyen a sí mismas. Por eso es que el lugar de la madre es el lugar de la víctima. Siempre. Por eso es tan cómodo. Porque yo soy padre abnegada, que te cuidé, que sufrí, que... Y te quedas en el lugar de la víctima. Y eso es muy peligroso, porque quedarte en el lugar de la víctima no te permite plantear un cuestionamiento, o no te permite ser feliz, ¿no? Entonces queda siendo una madre abnegada infeliz totalmente, ¿no? Entonces las malas madres, yo creo que son alucinantes, porque rompen con todo esto y hacen su vida. Y yo creo que es importante, porque bueno, también dicen, ¿no? Pero los hijos, el reproche de los hijos, porque son muchos hijos los que reprochan. Pero son hijos que no han logrado entablar una solidaridad con esa madre, ¿no? Claro. Son hijos que están reproduciendo una mirada machista y opresora sobre su misma madre, ¿no? Están reproduciendo el machismo que ven, la construcción esta, ¿no? Y se sienten que las madres realmente los han abandonado, pero no logran romper con eso también y crear una solidaridad y entender también el momento histórico que ha vivido su madre y por qué tomó esa decisión. Y bueno, todo. Hay cientos de circunstancias, ¿no? Pero ese nexo, muy pocos hijos lo logran. Y esa persecución, esa misma persecución que no pasa con los hombres, con el tema de la maternidad, tampoco pasa con el aborto, ¿no? Si la mujer aborta, es ella la perseguida por la iglesia, es ella la perseguida por los abogados, por las leyes, pero nadie lo persigue a él por abortar la idea de ser padre, ¿no? Por decidir no ser padre y escaparse. Exactamente. Ellos quedan impunes, sea cual sea las circunstancias. Y ellos lo saben, y es muy sencillo, es muy cómodo, es muy fácil para ellos hacerle lanza a cualquier cuestionamiento, a cualquier responsabilidad. Entonces, no existen padres irresponsables, es más, malos padres, no, ni se... muy pocas veces se cuestiona, ¿no? El padre se fue, pues que es hombre, claro, y listo, sí. ¿No? Su propia existencia como masculina, aunque, justifica todas las barbaridades que puede hacer. Y aunque no haya renunciado también, ¿no? Igual mencionábamos hace rato que no es mucha la diferencia, ¿no? Porque de todas formas igual toda la carga se la carga una mujer, ¿no? Entonces... Sí. Claro que de alguna forma probablemente económicamente se gira ya por ese lado, uh-huh, la responsabilidad paterna también, ¿no? Entonces me deja a mí todavía así con una cuestión de puta, son cosas pendientes, ¿no? Son cosas que creo que necesitamos cuestionarnos, seamos o no seamos madres, uh-huh, ¿no? Porque de alguna forma... es por donde está circulando, por donde está es como está funcionando un sistema social en el que nos sigue dando la responsabilidad de una vida privada, ¿no? Mm. La responsabilidad de quedarnos en esos límites del cuidado, ya lo mencionábamos hace rato, y prohibirnos o limitarnos de repente ese otro ámbito del saber, ¿no? Yo quisiera igual hacerles un comentario. Ustedes vieron que hace rato comentaban que al padre que cumple esas cosas le dicen, ay, pobrecito, porque es hombre, se lo victimiza, pero también se lo aplaude cuando lo cumple, ¿no? Fiesta, ay, qué buen padre, qué buen hombre, cuando lo ven cargado de una guagua, cuando lo ven dándole de comer a los niños, yendo al mercado, es fiesta, aplaudir, se lo alaba, se lo endiosa al padre que, entre comillas, cumple con los roles de la madre. Sí, se sobre valora porque quiere decir que es un buen hombre y que es un buen padre, ¿no? Pero también es verdad lo que dice Julia, ¿no? Es que muchas veces los varones, si se va la compañera, la mamá, muy pocos son los varones que asumen completamente el cuidado del niño. Por lo general, ellos traspasan ese cuidado a la mamá. Exactamente. O a una tía, o a una hermana, o a... ¿no? O a la otra hija, ¿no? O sí. Son muy pocos los que los que dicen, bueno, se fue y yo crearé el vínculo. O sea, un bebé crea vínculos muy fuertes con la madre porque la mamá lo alimenta, lo mantiene limpio. O sea, ¿cómo no se va a crear cualquier individuo, cualquier persona adulta que tenga una enfermedad o que pase un momento en que necesites que alguien te cuide? Crearás un vínculo muy fuerte con quien te dé de comer. Claro. Te está manteniendo vivo. Entonces, el vínculo entre mamá y bebé es muy fuerte porque es un vínculo realmente de que cuidas. Es como cuidar una plantita, cuidas... al ser que has tenido encima adentro tuyo, ¿no? Lo alimentas, te fijas que esté bien. Entonces, el vínculo es demasiado, demasiado potente. Pero yo creo que eso no quiere decir que ese vínculo no se pueda crear con otras personas. Que no lo puedan crear el padre, que no lo pueda crear una tía, que no lo pueda crear otra persona que no sea la madre, ¿no? Es muy sencillo decir, no, es que solo la mamá lo puede ver, ¿no? Es como una lápida, sin ponernos a nosotras ahí realmente y olvidarnos de construir maternidades más solidarias o relaciones de cuidados más solidarias, ¿no? Claro, para ir cerrando, y agradecerte nuevamente que estés acá. ¿Qué pasa con las mamás adolescentes? ¿Cuándo estás, entre comillas, lista para ser madre? Yo creo que nunca es que estás lista para ser mamá, ¿no? ¿O qué te califica? Yo creo que es simplemente un acto de responsabilidad humana muy, muy noble, el de las madres, esas madres adolescentes que tienen muy jóvenes, el cuidar con amor, ¿no?, a sus bebés. Yo creo que la maternidad es un acto humanitario más que nada, ¿no?, de cultivar la humanidad y la solidaridad con otro ser humano, ¿no? Entonces son actos de mucha nobleza esas mujeres que lo asumen, y yo no sé, yo creo que muchas de ellas son conscientes de lo que están perdiendo, ¿no?, de lo que tienen que postergar, y yo creo mucho en esas mujeres adolescentes o mujeres adultas también que de repente tienen hijos no planificados. Yo creo mucho en que ellas siguen soñando, en que en algún momento van a lograr empezar a hacer lo que ellas realmente estarían haciendo sin un bebé, ¿no? Yo creo en la potencia del deseo, en la potencia, en la fuerza interior de esas mujeres de estudiar, de trabajar, en esa fuerza que tienen también para dejar a sus parejas, a los machos violentos, inservibles, que muchas veces tienen. Porque esa potencia es tan real que mujeres de todas las religiones lo hacen. O sea, no importa que en tu religión te vayan a juzgar mal por ser divorciada, pero hay mujeres que se divorcian, ¿no? O sea, no importa que en tu familia te vayan a dejar sola, pero hay mujeres que lo hacen, ¿no?, que siguen. Entonces, esa potencia está en todas, y yo creo que eso es lo que no tenemos que dejar caer. No es fácil, no es que tenemos un bebé y sabemos cómo sucede todo y nos surge el instinto y no, surgen muchas inseguridades, ¿no?, y muchas dudas, pero bueno, uno va construyéndose también a medida que vas viviendo la experiencia, ¿no? Entonces, yo no creo en ese instinto materno, yo creo en el instinto de la humanidad, de las solidaridades, de los afectos, de la potencia que tenemos y de las noblezas con otro ser humano, ¿no?, de esos lazos, que son los que creo que deben permanecer. Y bueno, creo que una maternidad no convencional, y esto quiero compartirlo con todas las mujeres que estén escuchando, no quiere decir precisamente dejar a tu bebé solo e irte o qué sé yo. No es ese tipo de rebeldía la que se plantea, ¿no? También no es la rebeldía de hablar, de quitarle la solidaridad y los afectos a la maternidad, ¿no? Ser mala madre no quiere decir golpear a tu hijo, claro, o replicar lenguajes de violencia. Ser una madre no convencional no quiere decir eso, ¿no? Ser una mala madre, yo creo que quiere decir no aceptar sumisamente el rol ese de la maternidad y cuestionarlo y emprender la lucha por construir nuevos discursos desde la maternidad y construir nuevas relaciones desde la maternidad con tu pequeño, no relaciones de dominación, relaciones donde puedas ayudarlo a conocer la libertad, a conocer las decisiones, a conocer el mundo, a que tenga una vida libre y no reproducir represión o violencia o chantaje emocional, ¿no? Yo creo que una mala madre es la que... Yo siempre digo, no, yo hago muchas actividades aparte de mi trabajo, aparte del bebé, y procuro hacerlo porque cuesta mucho sin remordimiento, pero yo digo, mientras yo sea feliz y yo esté bien con lo que hago, con mis luchas, con mis proyectos, el chiquitín va a estar feliz. Si yo soy una mujer frustrada o que estoy dejando muchas cosas en el camino, con mucha rabia, con muchas cosas pendientes, deseos aplacados, el chiquitín también va a entender esa frustración. ¿Cómo yo le voy a transmitir alegría si no estoy alegre, si no estoy feliz? Entonces creo que por eso tenemos que ser malas madres, en el sentido de ser de no dejar que los deseos se aplaquen y de meterle nomás el cuerpo a la tarea de la maternidad, pero también a nuestros sueños, nuestros proyectos económicos, políticos, ¿no?, artísticos, culturales, qué sé yo. Yo creo que no hay que dejarle, aunque sea muy difícil, aunque sea muy agotador, aunque sea una hora a la semana, aunque sea dos horas a la semana, pero uno tiene que mantener esa llama viva para que en el momento en que los chiquitines tengan más independencia o uno pueda organizarse mejor, empezar a avivar esa llama, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Realmente ha sido una conversación muy exquisita con Julia, con Caro. No sé si Julia tienes algo más para decir. No, me deja así totalmente un poco más clara, ¿no? La figura que mencionaba Caro es un poco transmitir la felicidad también mediante lo que uno hace cotidianamente y resaltar esto, ¿no? No transmitir las frustraciones que me provoca esto y no hacer también de que el niño o la niña o mi bebé o mi hijo, mi hija, pueda cargar con todas esas frustraciones, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Caron. Siempre es un placer tenerte de invitada, no solamente en los programas, sino también en el Centro Cultural San Isidro. Has estado muchas veces dando al tino, siempre muy acertada, toda la opinión que tiene Caro. Nuevamente agradecerte, Caro, por haber aceptado esta invitación. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí, muy, muy cómoda. Muchísimas gracias por el espacio. Aún así, creo que ha quedado corto. Sí, hemos estado una hora charlando. Yo creo que ha sido, a mí me ha gustado mucho porque no había tenido el espacio de poder compartir mi experiencia. Ha sido muy narrada o contada o analizada también desde lo vivencial, desde cómo yo lo estoy viviendo. En primera persona. Sí, y me gustaría, las reto, si es que quieren en otra oportunidad también, analizar ya el tema de la maternidad, como una institución promovida por el Estado. No creo que sería bueno analizar el tema del bono Juancito Pinto, exacto, ¿no? Y que el bono Juan Azurduy, un montón de políticas del gobierno estatales con una mirada así también muy reproductora de la maternidad. Creo que es un tema muy largo, pero que de repente podemos queda pendiente una segunda parte, tener una segunda parte para ver ya te comprometemos públicamente, entonces, claro, Carolina. Con mucho gusto, porque se fue el tiempo y estos temas creo que son importantes también hablarlos, ¿no? Exactamente, gracias, Caro, pero ¿tienes algo más para compartirnos? ¿No te has venido solamente con el debate? Sí. Comentanos, por favor. Mujeres Creando organiza una vez al año el encuentro de feminismo Kunumi. Sí, así es. Bueno, son tres invitaciones concretas. Primero es invitarlos a todos a venir al stand de Mujeres Creando en la Feria del Libro. Tenemos novedades. ¿En qué están? ¿Qué pabellón? Estamos en el pabellón Brasil y tenemos el mejor regalo para el Día de la Madre, que es el manual que hemos presentado en La Paz. La asistencia familiar no es una limosna. Creo que es el mejor regalo que podemos hacer en el Día de la Madre a nuestras mamás. También tenemos el libro Espejito Mágico de María Galindo, que también es una muy buena opción. Los esperamos en el stand en el pabellón Brasil. Y invitarlas del 17 al 19 de junio, tenemos el encuentro del feminismo Kunumi. Este año se va a realizar en el auditorio de la Normal Enrique Finot y en los Deseos de la Virgen. Aquí en la Feria del Libro vamos a estar inscribiendo y vamos a tener los programas con... son 7 talleres que tenemos este año, súper interesantes, algunos súper prácticos, así que están todas invitadas. La inscripción es de 15 bolivianos y incluye el almuerzo de los 2 días. Además vamos a culminar el encuentro con una linda acción política, que eso es esperado por muchas ya, y es una linda sorpresa. Y bueno, en tercer lugar, invitarlas mañana viernes en los Deseos de la Virgen. Vamos a tener la fiesta de las malas madres, para festejar el Día de las Malas Madres. La dirección, por favor, Caro. Los Deseos de la Virgen queda en la calle Arenales, número 284, entre Murillo y Aroma. Muchísimas gracias, Carolina. Vámonos con un poquito más de música, por favor, querido Paul. Exacto. Y retornamos con otro sector de nuestro programa Voces Fuertes. Exactamente, ahora nos vamos a ir con un tema de la voz de Amparo Ochoa que titula Mujer. Que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va. Ah, hay en tu pecho dos Ahí estábamos con un tema musical de Amparo Ochoa, Mujer, un lindo tema musical que aquí entre Laura, Caro y yo se nos ha puesto los pelos de puntita, porque es una letra muy fuerte a propósito de todo este tema tan lindo que hemos estado hablando desde acá de la Radio Bocina. Comentarles que estamos en vivo y en directo desde la Feria del Libro. La Feria del Libro ha empezado el día de ayer, 25 de mayo, y va a estar hasta el 5 de junio. Así que si usted quiere darse una pasadita por acá, por la Feria del Libro, venga. Hay varias conferencias, va a estar entre una de ellas Leila Guerriero, que es una cronista. Entonces, no sé exactamente qué día esa información la vamos ya a tener muy prontito y se las vamos a estar compartiendo. Entonces, Laura, vamos a entrar con un sector que se llama Mujer en Primera Plana. ¿Qué nos tienes, Laurita? Bueno, Julia, te cuento que todavía lo sigo buscando. Lo tengo aquí en la computadora, pero mientras, no les voy a mentir, lo tengo todavía buscando. Pero mientras, igual quería preguntarte cómo te has sentido en este primer programa. Hemos hablado tan largo, una hora, charlando con Carolina Otonello. Nuevamente, gracias por haber estado acá. Y yo quería así como hacerte un chistecito que tú siempre me cuentas. Julia, ¿para cuándo pues el hijo? ¿Cuándo es que ya tienes veintitantos años y nada? Eso es violencia. Exacto, o sea. Estuvo muy, muy, muy lindo, muy, muy rescatable muchas de las cosas que nos ha compartido Caro, ¿no? Tal vez la hemos atacado un poquito personalmente, ¿no? Porque reciéncita se ha estrenado de mamá. Pero creo que el enfoque y un poco la visión que ella tiene respecto a la maternidad me ha parecido muy acertada, incluso el hecho de empezar a cuestionar, ¿no?, esta maternidad que de alguna forma es impuesta desde una construcción social de la madre ligada totalmente al tema del cuidado, ¿no? Y un cuidado que ha costado todavía, nos decía Carolina, poder desprenderte de eso, ¿no? A pesar de que tienes una lucha debajo del brazo, es una cuestión que queda pendiente, ¿no? Esto de poder hacer un cuidado compartido, de poder tener un cuidado colectivo, probablemente del pequeño a la pequeña, porque todavía seguimos siendo las mujeres las que cargamos con la mayor parte de la responsabilidad del cuidado del pequeño o la pequeña, ¿no, Laura? Y por si acaso, decirles que no estamos vetando a la maternidad, ¿no? No, hemos para llegado... nada, para nada, ¿no? Sino es poder dar esa pizquita para que podamos cuestionar y reflexionar respecto a la mirada que generalmente nos imponen desde colegio, nos ha impuesto la iglesia sobre ser madre, ¿no? Ya lo mencionaba Carolina, es esto de ser una madre realizada, abnegada, ser buena madre, entonces, y toda la carga, ¿no?, que esto provoca en la afectividad o en la carga emocional con la que cada mujer va desarrollándose en esta cuestión, ¿no? Porque al finalizar sigue siendo una carga, ¿no? Entonces, cuestionar un poco esto, ¿no? Vivir una maternidad desde un enfoque no de frustración, nos decía Caro, porque de alguna forma se transmite esto al nene, ¿no? Sino vivir una maternidad, ¿por qué no?, placentera también, ¿no? Patria, ni marido, ni partido, así es como nací, así es como he vivido, desde que mamá me parió a este mundo. Mujeres en Primera Plana. Te tengo una noticia, Julia, les tengo una noticia a todos nuestros radioescuchas y a todas nuestras radioescuchas. No es una noticia agradable para comenzar, titula así: adolescente de 13 y niña de 11 años dieron a luz tras ser violadas. Es la última, en las últimas 48 horas, una niña de 11 años y otra de 13 años dieron a luz en dos maternidades. En Santa Cruz de la Sierra, en el Hospital Francés, y en la maternidad Percy Bolan. Atendieron los alumbramientos y supervisan que cerca de la evolución de las menores pues los cuerpos de ellas no están preparados para ser madres. En el caso de la niña de 11 años, el padre es un joven de 19. Su familia no quiso brindar detalles sobre lo sucedido, pero las autoridades no descartan que este sea acusado por el delito de violación. Las dos adolescentes de 13 años fueron vejadas por hombres de 32 y 44 años. Respectivamente, solo uno de los agresores está prendido. Según el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCB, de Santa Cruz, Gonzalo Medina. El primer caso fue denominado a la FELCB por la trabajadora social de maternidad, de la maternidad, ni siquiera por los padres, ¿eh? Y los padres de la menor, de condición socioeconómica muy humilde, la habían llevado de emergencia al hospital. Los progenitores revelaron que debido a la falta de dinero para alimentar a su hija, aceptaron que ella viva con su violador. Este la trataba a ella como su pareja. Ahí estábamos con la noticia de mujeres en primera plana, terrible, realmente fuerte. Cómo al final de cuentas tu condición económica te somete a vivir con tu violador. Fuerte, fuerte, muy fuerte, Laura, ¿no? Entonces, creo que no es solo una cuestión de condición económica, ¿no? Sino que... También condición social, condición, ¿no? Que no social, la vean exactamente, a la adolescente, ¿no? Sola y embarazada. Exactamente, ¿no? Entonces, es todo esto lo que debatíamos y hablábamos un poco acá también, ¿no? Durante el programa. Toda la carga emocional afectiva de poder... Imagínate, aparte de haber dado a luz a un niño que no querías y de yapa que... al cual... lo has tenido por una violación y vivir con el violador, ¿no? Entonces, sí, es realmente inaceptable. Los que quieran revisar esa notita la encuentran en opinión.com.bo, en la web. Bueno, pues tenemos que ir cerrando lastimosamente con Julia. Si fuera por nosotras, nos quedaríamos hablando hasta que termine la feria del libro. Pero hay que ya ir cerrando. Ya Juan Pablo nos está votando, dice que quiere entrevistar a... No, mentira, un saludo a Juan Pablo, un saludo a todos los amigos que están aquí en el stand. Exactamente, Laura, podríamos... ¿quiénes nos acompañan acá en el stand del Centro San Isidro, también colaborando con los niños, con las personas que nos visitan al stand y están acá en la Feria del Libro, ¿no, Laura? Pasen por acá, señores, que hay... estamos... mostrando los libros de la historia del plan, mostrando los libros infantiles que tenemos en la biblioteca, teniendo lindas dinámicas y juegos lúdicos para los niños. Y bueno, pues esta hermosa radio que está transmitiendo desde acá. ¿Con qué conclusiones nos vamos a ir, Julia? Creo que gran parte ya del tema de la maternidad ya lo hemos debatido durante el programa. Yo me quedo, ¿no?, con esto de poder... Si decide como mujer ser madre, cuestionar también desde tu vivencia el tema de la maternidad, ¿no? Entonces, no dejarte carcomer, no dejarte consumir por lo que un sistema te impone desde su mirada machista, desde su mirada comercial, consumista. Entonces, y si no lo has decidido aún, y si no lo tienes decidido y no piensas ser madre, pues bueno, también, ¿no? Entonces, ponerte en una cuestión en la que puedas formar parte de una lucha en la que sea una cuestión liberadora, una cuestión en la que tengas cotidianamente esa responsabilidad también de asumir lo que estás decidiendo, ¿no? Exactamente, yo me voy con el tema de festejar a las malas madres, festejar a las madres que no han aceptado toda esta condición y estos roles que se nos han asignado de buena mujer y de buena madre, las festejo, ¿no? Y que festejen este 27 de mayo. Hemos hecho este programa por ellas, por las madres, por las, entre comillas, buenas y las malas, y las que aún se consideran buenas por ser sumisas, por ser abnegadas y demás, pues ya vayan dejando esas cositas que nos van consumiendo, ¿no? Un abrazo grande para ellas, para todas las mujeres que nos han estado escuchando, para las madres, las que no son madres, las que no piensan serlo, y las buenas y malas madres. Yo soy Laura, he estado aquí una hora y media con mi compañera Julia y, bueno, con nuestra invitada Carolina Otonello, agradecerle nuevamente. Mandamos un afectuoso saludo nuevamente a Maya, que parece que le ha gustado mucho el programa. Dice, hermoso el programa, muchas gracias Radio Bocina, gracias Caro. Alejandra dice, Javier, me has hecho saltar de mi asiento. Están buenos los temas musicales, dice. Javier, la hiciste saltar del asiento a la compañera Alejandra. Y bueno, saludos a todos y todas los que nos han estado escuchando acá en la Feria del Libro también. No se olviden sintonizar www.radiobocina.com el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde. Vamos a continuar con mucho más de Voces Fuertes. Querida Julia. Así es, antes de cerrar, Laura, que quisiera poder compartir con toda nuestra querida radioaudiencia qué es lo que se viene ahora en la Feria del Libro, ¿no? Algunas de las actividades, así mencionarlas rapidito, las que se van a realizar desde las 5, desde las 7 de la noche en los diferentes pabellones de acá, de la Feria del Libro. En el pabellón, en los salones Raúl Otero Reiche, a las 9 de la noche hay una mesa de diálogo, narrativa boliviana contemporánea, rutas, posibilidades y desafíos. En el salón Dante Alighieri, a las 7 de la noche hay una presentación del libro Perdido Viajero, del autor Rubén Vargas. Y a las 9 de la noche, en el mismo salón Dante Alighieri, presentación del libro Región y Poder Cultural en Bolivia, ¿no?, de Víctor Rojas, presentado por Paula Peña. Y en el salón Hernando Sanabria, a las 7 de la noche, hay otra presentación de un libro, Cómo recuperar la autoridad de los padres ante los hijos. A las 8 en el mismo salón, presentación del libro El Mundo por el Interruptor y Jugando a Aprender. Y a las 9 de la noche en el salón Hernando Sanabria tenemos conferencia y presentación de la primera traducción del Corán en Latinoamérica, Centro Islámico. Entonces, eso es un poquito la agenda, ¿no?, que hay en los salones acá en la Feria del Libro. Será con nosotros hasta el próximo jueves, Laura. También desde la Feria del Libro vamos a tener nuevos invitados, nuevas invitadas para poder debatir alguna otra temática que ya vamos a estar publicando por las redes sociales. Así que estén muy atentos. Muchas gracias a todos ustedes por sintonizar por la www.radiobocina.com. Y sigan en sintonía, que más adelante seguimos con más entrevistas de la mano del equipo de Radio Bocina. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Un día más de esperar y esperar. Mujer, sin prisa ni hogar, sabes bien que el atardecer te sonreirá, y yo lo veré morir feliz. Es duro elegir entre amar y solo existir. Volverá el amanecer y tú estarás en él. Pa' conjurarte, para huir. Mujer, me apartas de mí. Alguna vez debía de pasar.